De la radio de Renzi's Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El genial humorista español Gila en el recuerdo. Manuel Gila Cuesta nació en Madrid el 12 de marzo de 1919 y falleció en Barcelona el 13 de junio de 2001. Gila nació en el barrio madrileño de Chamberí, huérfano de padre a temprana edad y con dificultades económicas en su hogar, dejó los estudios a los 13 años. Trabajó de pintor de coches y logró suficiente dinero para retomar sus estudios y llegar a ser segundo grado de aprendiz de mecánica de aviación y trabajó en los talleres Elizalde de Barcelona. Al estallar la guerra civil, era militante de las Juventudes Socialistas Unificadas y se alistó como voluntario en 1936 en el 5 Regimiento de Lister. En el viso de los Pedroches, en la ciudad de Córdoba de España, fue puesto frente a un pelotón de ejecución y logró salvar la vida. El fusilamiento se produjo al anochecer. Los soldados del piquete estaban borrachos y no le acertaron los tiros. Gila se hizo el muerto y logró sobrevivir, y en su libro de memorias, titulado Y entonces nací yo, Memorias para desmemoriados, relataba aquel episodio. Posteriormente, en 1968, se exilió para huir de una paternidad no reconocida y fijó su residencia en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Aquí armó una compañía de teatro y de revista satírica con el título de La Gallina y se destacó en sus actuaciones en el programa Sábados Circulares de Pipo Mancera. Hizo varias giras por Latinoamérica y lo contrataron en Caracas, en Radio Rochela, en el programa que conducía el argentino Tito Martínez del Bosch, que en nuestro país había creado la Cruzada del Buen Humor, gran éxito radial, y que fue el primer director del noticiero de Canal 7 de televisión en los primeros gobiernos del general Perón. Gila, en el 77, hizo giras por España, donde era un desconocido, y logró el éxito y se radicó finalmente en ese país en el 85. Su modo de expresar humor era mediante diálogos telefónicos, en realidad monólogos, donde mostraba un costumbrismo ingenuo y casi surrealista. En sus monólogos no usaba malas palabras ni hacía polémicas, y en tales fingidos diálogos telefónicos tenía una muletilla que se hizo famosa. Tras preguntar por su supuesto interlocutor, Gila decía que se ponga. Y lo escuchamos en un breve llamado telefónico que se llama Las bromas del pueblo. Le voy a contar las bromas de mi pueblo, pero se las quiero contar tal como las cuentan los muchachos del pueblo los domingos por la tarde, cuando se ponen en la plaza a filosofar. Un día le dije a uno, que tiene la boca abierta, me dijo, ya lo sé si la he abierto yo. Dice, anda, que la fiesta que celebramos todos los años en el pueblo, me cao. El año pasado, el primer día para empezar, la cucaña. Pusimos en mitad de la plaza un palo redondo untado con jabón y en todo lo alto el palo un jamón y el que lo alcance para él. Y todos los muchachos esperando abajo con las navajas abiertas. Y al que se resbalaba, ¡ay, va para arriba! Algunos se pasaron el jamón de largo. Al día siguiente, el campeonato de fuerza. Pusimos en mitad de la plaza una piedra sin de gorda y desde una carrerilla de 15 metros a destrozarla a cabezazos. La destrozó el Eusebio de dos cabezazos. Y cuando le íbamos a dar el premio, el desgraciado se muere. Por fanfarrón, porque dijo, yo sin boina, cabeza limpia. Bueno, ya dice el fiesta, lo pasamos muy bien, porque somos muy amigos de las bromas. Me acuerdo yo hace años, cuando pusieron los hilos de la luz, de alta traición, que le dijimos a Linda Lecio que eran para tender la ropa. Subió para arriba, se enganchó, venga. Cuando cayó al suelo parecía la ceniza un puro. Dice el alcalde, que no sople nadie hasta que no venga el juzgado. Y el desgraciado el médico diciendo, dejadme que le pongo la indición del tuétano. Y lo que nos reímos, venga. Hasta su padre dijo, me habéis dejado sin hijo, pero me he reído. El cómico español Gila, por Radio Belgrano. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hay un hecho gravísimo que la Cancillería Argentina, que tiene un canciller cachivache, un canciller que se paró para aplaudir al presidente en dos pasajes notablemente de dependencia mental y cultural con el Reino Unido, y que por supuesto no hace absolutamente nada, porque además no se le permite que haga nada de reclamo de Malvinas, y mucho menos de la Antártida. Yo le voy a dar una noticia al canciller, al gobierno argentino, que seguramente, supongo yo, militarmente el Ministerio de Defensa tendrá noticias de esto, supongo. Pero hay un dato que no es menor y que tiene que ver con una de las bases que tiene nuestro país, la base Melchior, y le cuento textualmente lo que publicaron los ingleses. Dice, el rompehielo de la Armada Británica HMS Protector, que el Reino Unido envía a patrullar las aguas antárticas, publica textualmente en su cuenta de Twitter que visitaron la base argentina Melchior, pero que la misma estaba vacía. La base Antártida argentina Melchior es una de las muchas bases temporarias que tiene nuestro país y que se utilizan en la campaña del verano, recientemente finalizada o terminada. Y entonces los ingleses, haciéndose como que no saben que es una base transitoria, llegaron allí, dijeron que estaba todo en perfecto orden, pero que no había nadie. Están avisando y están preguntando a Londres si la ocupan ellos. De esto se trata. Esta base, repito, fue visitada por el buque británico, que además lo publicó en su propia cuenta. Estamos en una situación, la verdad, de dejadez absoluta, de mirar para otro lado con la soberanía nacional, de no reaccionar ante ninguna de las cosas, de no decirle, mire, ustedes por qué fueron a patrullar allí, por qué no avisaron que iban a ir, si saben que es una base argentina, que es temporaria, que se usa en el verano. Bueno, lo cierto es que la base Melchior ya la vieron los ingleses y en cualquier momento la ocupan. En el gobierno de Fernando de la Ruina, la Argentina estaba por abandonar las bases por un problema de presupuestario de $200,000, una cosa parecida. Me acuerdo que hicimos una campaña muy fuerte y el entonces director nos salió al aire y nos dijo, no, la verdad es que la gente que ustedes movilizaron, etcétera, etcétera, bueno, no la cerraron. En cuanto a Argentina deja un flanco descubierto, se ocupa. Porque la reserva de agua y el futuro de la humanidad, las guerras futuras, van a ser por el oxígeno no contaminado, por el agua no contaminada, que es lo que da el sector antártico. Pero además, con la base militar que tienen en Malvinas, con lo que ellos están manejando que para controlar lo que es el paso natural del Atlántico y el Pacífico, es decir, dando la vuelta por bajo de Tierra del Fuego, los otros son pasos artificiales, el que está en el Canal de Panamá, el que están haciendo los chinos en Nicaragua, pero son artificiales. el único paso natural lo tenemos nosotros con los chilenos, pero están los ingleses ahí controlando y además tienen de aliados los chilenos. Es decir, estamos metidos en un brete, absoluta agencia histórica de los distintos gobiernos, pero además por la tremenda voluntad de ser serviles al eje Londres, Washington y Tel Aviv. Fueron a la base Melchior, sacaron fotos, filmaron, hicieron todo lo que tenían que hacer y lo publicaron. Dijeron, no hay nadie, está abandonada. Está en perfecto orden, pero está abandonada. No está abandonada, está desocupada porque es una base de verano. Y el gobierno argentino hace mutis por el foro y el cachivache de canciller mira para otro lado. Miguel. Señor. Tenemos en línea al señor Mario Cafiero. ¿Qué decís, Mario? Hola, ¿cómo estás, Miguel? Un gusto hablar con vos y con la gente tuya. No, estaba contando que los ingleses fueron a la base Melchior, dijeron no hay nadie y ya avisaron que en cualquier momento se quedan ellos, o sea que es una base de verano que se desocupa. Pero el gobierno argentino, que sugiere su permanencia con este eje Londres-Washington-Tel Aviv, evidentemente no solamente no reclama. Mira, Mario, hay un momento de estrangulamiento económico muy grande en el país, pero además de este momento y de esta situación que se vive, la crisis profunda que tiene Cambiemos y la crisis profunda que tiene el propio presidente, que ayer sorpresivamente fue al plenario del PRO a decir, miren que el candidato soy yo, no es María Eugenia, y sin embargo la oposición todavía no ha encontrado la concepción de unidad para enfrentar este gobierno. ¿Cuál es tu pensamiento? Sí, esa parece ser la fotografía de hoy, pero yo tengo expectativas, quizás, o esperanzas en que el peronismo y a partir del peronismo la oposición pueda encontrar un camino para enfrentar en octubre las elecciones y poder sacarlo a Macri en diciembre, porque es lo que el pueblo argentino nos pide, es lo que la gente te reclama en la calle, y bueno, estamos en ese camino. Sé que es muy difícil, pero creo que es nuestra responsabilidad lograrlo. Hay gestos importantes de unidad en muchas provincias. El Congreso del Peronismo el otro día fue un congreso que llamó a la unidad, a un gran frente patriótico, y en esa construcción creo que tenemos que estar todos. Sí, lo que ocurre es que cuando uno ve con qué situación se está encontrando el pueblo, vos sabés que día a día la situación se hace muy complicada. El tema económico es realmente devastador. Hay una locura de asfixiar la economía argentina supuestamente para controlar la inflación, y no se controla ni la inflación. Vos fíjate que el problema es que al caer la actividad económica, cae la recaudación fiscal en términos reales. Claro. Y entonces tenemos agravado el problema que teníamos del déficit, le metimos la recesión económica que nos causa más déficit. Tenemos un cóctel explosivo, inflación con recesión. Claro, entonces, pero además, fíjate, lo que debería plantearse, que es cómo crece la economía. Pero Mario, ayer se pagó el 60%, en ninguna parte del mundo se paga eso, de interés por el Banco Central, y el dólar se escapó igual. Miguel, ¿sabes cuánto pagamos por día de intereses de la deuda? Y esto, bueno, lo conoces a Héctor Giuliano, que es... que es economista de este programa, sí. Un gran, claro, un estudioso del tema. Es cerca de 4.500 millones de pesos sí, por día. 4.500. Vos fíjate que el INDEC, de acuerdo al INDEC, un argentino promedio necesita 100 pesos por día para alimentarse. Si pagamos 4.500 millones de pesos de intereses por día, quiere decir que podríamos dar de comer a 45 millones de argentinos gratis con los intereses de la deuda. Y date cuenta que entre pensionados y jubilados, que son 7 millones que cobran la mínima, vos tenés 7 millones de personas que son pobres, sin contar a los otros que están en actividad. Es decir, la Argentina tiene 2 millones más de pobres de cuando se fue el gobierno anterior, se aumentaron todos los índices negativos. O sea, lo que estaba bien se empeoró y lo que estaba mal se agudizó. Exacto. Lo contrario de lo que la gente hubiera pensado de cualquier gobierno que llegue y dice, bueno, mire, esto está mal, vamos a tratar de arreglar acá. Lo empeoró todo y nos metió en un problema de deuda insoluble y nos deprimió la economía. Bueno, por eso es que hay que convocar a la unidad nacional para sacar acá ya no solo es cuestión de sacarlo a Macri, sino que el gobierno que venga tenga la fuerza para enfrentar los tremendos problemas que va a tener que enfrentar. No, porque además necesitamos un gobierno de salvación nacional, ¿no? Exacto. Acá no sirve que una sola expresión, acá sirve que todos aquellos que tengan algo en contra de lo que está pasando porque no están de acuerdo, se pongan sí de acuerdo en 10 o 15 puntos para hacer, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, y 10, 15 puntos de emergencia para sacar al país del incendio que nos va a dejar Macri. porque además el que gane se va a sentar en una silla eléctrica, ¿no? Fíjate vos que al otro día tiene un vencimiento, es un reloj, todos los días, y eso no te deja pensar, porque la trampa de la deuda es esa, ¿no? Exacto, exacto. Te condicionan tanto que no tenés tiempo de atacar las causas reales del problema. Mira, cuidado, o sea, tengamos en cuenta lo siguiente, digo, para esta trampa de la deuda, esta trampa tremenda, es posible resolverla. No es que la Argentina tenga un problema productivo estructural, que no hay una suerte de cepo monetario y financiero que es lo que nos condiciona. Si nosotros logramos zafarnos de ese cepo, la Argentina es un país que puede rápidamente retomar otro camino. No soy pesimista en términos económicos. Si nos salimos de este dogma monetario, si nos salimos de esta trampa monetaria y financiera, la Argentina tiene que recuperar rápidamente su crecimiento. Por supuesto, eso requiere de una gran unidad, de volver al pacto social, de volver a una multipartidaria, de volver a convocar al pueblo argentino a otro camino, a otro trabajo, a otra idea. Yo creo que la Iglesia tendría que empezar a activar un poco más en esa convocatoria, debido a que los políticos tienen su cuota de vanidad y es difícil a veces, ¿no? Yo diría que habría que pedirle a todos los políticos que la cuota de vanidad la congele. Sí. Y trabajen con patriotismo, porque es hora de patriotismo, no de candidaturas ni de egos. Y hay que pensar en el interés general y en el bien de la patria, no hay otra. Lo que pasa es que también el que nos está escuchando de pronto dice, tantas veces hemos escuchado estos llamados a un sentido patrio y tantas veces nos engañaron, que de pronto esta defraudación permanente que tiene el pueblo hace que uno entienda la sociedad. Ahora, también hay otro detalle. El 50% del padrón, Mario, tiene menos de 45 años. Por lo tanto, muchas veces nosotros le hablamos de cosas que ni siquiera las conocían, ¿no? Sí, pero son jóvenes argentinos que viven en nuestro país y que viven la realidad como nosotros, están en el colectivo, en el subte, en el tren. Me refiero a los hechos. En la fábrica, no creamos. No, pero me refiero a los parámetros con que nos hemos movido siempre nosotros en cuestión de una construcción política, de lo que hemos aprendido del peronismo, de lo que hemos aprendido en general de nuestra juventud. Ahora, el joven argentino, el argentino en general, tiene patrones culturales que no ha perdido. El patrón, de la defensa de su familia, de la idea del trabajo, de defensa común. Vos fijate, desde distintas expresiones organizativas, de los sindicatos, las mutuales, las cooperativas, toda la muchachada que estudia en las universidades, los docentes. Es decir, la Argentina es un país que no lo han podido destruir, ¿no? Te confieso que tu cuota de optimismo me levanta el humor. Que no podemos pensar otra vez. No, pero está bien. Porque los otros, ¿sabés quiénes son? Está muy bien. Los otros son los profetas del desastre. Son los profetas de la escasez, sí, del ajuste, del sufrimiento, la penuria. Yo no digo que el único camino de diciembre va a cambiar. Lo que creo que alguien que tenga un poco de sentido común y tenga, yo no te digo ideas rupturistas, sino más o menos sensatas en lo que hay que hacer, el país se va a reencaminar. Mira, vos fuiste secretario general de la Gobernación. Decime, Buenos Aires, que es muy difícil de gobernar, desde la oposición no se vislumbra a nadie que pudiera ser el candidato. ¿Y cómo ves la posibilidad de que se enfrente con María Eugenia Vidal cualquier candidato de la oposición? Nosotros gobernamos la provincia durante dos hiperinflaciones. Tuvimos que darle a comer a 3 millones de personas que de repente no tenían que comer. Y no hubo un solo caso de corrupción. O sea que se puede gobernar más allá de que esa tragedia no tendría que volver a suceder más. Mira, yo, a ver si vos ves lo mismo que yo en términos electorales. Es tan malo la imagen de Macri y arrastra tan para abajo a Cambiemos, que hoy están peligrando los dos pilares políticos que tiene Cambiemos, que es no solo la provincia de Buenos Aires, sino también la ciudad de Buenos Aires. O sea, la Reta, más allá de la millonada de obras que está poniendo en la zona más rica del país, en vez del país poner la plata en donde hace falta, hoy no sé si corre peligro la reelección de la Reta. de tan mala imagen que tiene Macri. Y esto lo están midiendo los propios radicales del PRO. Sí, los radicales también, que quieren hacer listas propias. Bueno, los radicales están en una fuga hacia Lavagna, fundamentalmente, y Lavagna está cosechando apoyo de todo el sector que votó a Macri y que no quiere volverlo a votar. Así que yo no sé si Macri no sale tercero hoy. Sí, sí. Mario, te saludo y la seguimos. Gracias, Miguel, un gran abrazo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. Vamos a recordar al querido Jorge Gisburg en un nuevo aniversario. Jorge Gisburg nació en Buenos Aires el 3 de febrero del 49 y falleció el 12 de marzo de 2008. Humorista, periodista, productor teatral y conductor de radio y televisión. Se crió en el barrio de Flores y terminó la escuela secundaria en 1966. Junto con Carlitos Abrevalla, su amigo de la escuela, se pusieron a estudiar abogacía, pero abandonaron al poco tiempo, y entonces Gisburg eligió inscribirse en el profesorado de arte dramático mientras trabajaba como taxista. En el 71, Abrevalla y Gisburg trabajaron como libretista del programa Pinochando, que conducía Juan Carlos Mareco por Radio Rivadavia, y después hicieron la misma tarea en el Fontana Show de Cacho Fontana. Entraron a trabajar a Satiricón en el 72 y en el 77 empezaron a publicar la tira cómica Diógenes y el Lingera en el diario Clarín con dibujos de Tabaré. Al año siguiente ingresaron en la revista Humor, y en el 82, cuando Tato Bores reapareció en la pantalla chica, el dúo escribía los libretos del actor cómico de la Nación. En 1984 comenzó el programa radial En Ayunas, junto con Abrevalla, que duró hasta el 88, y con la conducción de Raúl Becerra, Adolfo Castelo, Jorge Gisburg y Carlos Abrevalla, apareció La Noticia Rebelde en 1986, un programa que marcó un antes y un después en el periodismo humorístico argentino, que continuaría con otros programas como Caiga Quien Caiga. El programa era irreverente. En 1990 se une a Horacio Fontova y hacen el programa Peor es Nada, que duró 4 años hasta el 94. En el 93 trabajó en TN con su programa Ilustres y Desconocidos, y en el 97 puso en el aire La Biblia y el Calefón, un programa donde tenía 4 invitados a los que entrevistaba simultáneamente, y tenía un problema de asma de su juventud que lo llevó a hacerse psicoanalizar, y a partir de esa experiencia aparecieron sus crónicas tituladas Desde el Diván, donde relataba y analizaba la realidad. Su análisis duró más de 30 años. En el 2006 publicó el libro Sesiones Extraordinarias desde el Diván, que reúne todas sus columnas publicadas. Trabajó en varias agencias de publicidad, donde ganó varios premios, y del 2005 al 2007 comenzó a conducir el programa Mañanas Informales por Canal 13. Se había casado en segunda nupcia con Andrea Stivel, hija de David Stivel, 14 años menor que él. Se conocieron en los pasillos de ATC, cuando él hacía La Noticia Rebelde y ella Mesa de Noticias. Y cuenta la leyenda que cuando ella, con su físico imponente y su 1,75 m, pasaba por la puerta de su oficina, él le gritaba: ¡Salió la grande! Él ya tenía un matrimonio anterior y 2 hijas. A la muerte de Jorge, la mayor tenía 32 años y Malena 30. El flechazo con la hija de Stivel fue mutuo, y en el 87 ya vivían juntos, y en el diciembre de ese año nació el primer hijo de la pareja, Sasha, que hoy tiene 31 años, y en octubre del 89 el segundo, Ian, que ahora cumple 30. Hincha fanático de Vélez Sarsfield desde la infancia, una de las tribunas del Fortín lleva su nombre. Jorge Gisbus falleció el 12 de marzo de 2008 a las 10:30 de la mañana, internado en la clínica Mater Dei 6 días antes por la fractura de una vértebra. Tenía 59 años y estaba afectado por una enfermedad pulmonar, un derrame pleural y una neumonía generados a partir de un cáncer pulmonar que hacía rato sufría esta enfermedad, y la mayoría de las personas, entre ellos periodistas que trabajaban en los medios de la comunicación, lo sabían, pero nunca lo informaron porque Gisbus no quería que se dijera nada. Chiche Gelblum le preguntó en un reportaje sobre su enfermedad y Jorge solo contestó que tenía una infección pulmonar, pero que nunca quiso decir más que eso, nunca dijo que padecía cáncer. Falleció 4 días antes del comienzo previsto para la cuarta temporada de su programa Mañanas Informales. Jorge Gisbus en el recuerdo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 8:31, 19 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La verdad, estamos dando noticias todos los días de convocatorias, de cierres, de suspensión de personal, y da la impresión que nos acostumbramos a este tipo de noticias, pero ustedes saben que una empresa se destruye en un momento y se construye en varios años. Y cuando cada una de estas cosas quiebra, tiene problemas, se achica o lo que fuere, esto lleva un montón de tiempo su recuperación. Por eso el desastre que está dejando este gobierno, es decir, lo que está haciendo no es una maldad de 4 años, sino que se prolonga en el tiempo al punto tal que nos endeudaron con un papel a 100 años. Durante 10 años se recupera el capital que nos prestaron y 90 años pagamos intereses. Y lo hicieron sin ponerse colorado y sin que un solo del sistema de la oposición, de toda la oposición, dijera una palabra en el Congreso. Nadie. Ni la izquierda, ni Unión Ciudadana, ni el peronismo federal, nadie. Entonces, frente a las cosas que nos ocurren todos los días y frente a la imperiosa vocación de querer resolver sus verdaderos problemas personales y no los problemas de la comunidad que exponen los dirigentes, nos llevan a todos a entender que esta democracia fraudulenta, porque no los representa, tiene solución para sus problemas personales, pero no para los problemas generales. Y hace que la gente no crea. Por eso le decía recién a Cafiero que era interesante el optimismo que él mostraba, porque, sinceramente, cuando uno ve que los personajes se reciclan y son siempre los mismos, y la solución del futuro es volver al pasado, y entonces estamos siempre dando vuelta con las mismas personas, siempre, y no aparece una sola cosa nueva, y en el gobierno se pelean por saber cómo hacen para salvarse de este hundimiento del Titanic, lo que uno siente es que no tenemos solución en tanto y en cuanto nosotros no encontremos la manera, la forma como sociedad de cambiar la manera de ser. Y eso no se hace por un decreto, eso no se logra por un pedido de voluntades. Cuando el presidente de la nación le dice ayer a los suyos, vi pueblos sufrientes como Vietnam y la India, y ninguno de los que está presente allí le dice, jefe, no vio los pueblos sufrientes del norte argentino, no vio los bonaerenses del segundo cordón, no los vio. Y cuando todos asumen que tienen enfrente a un gran pensador porque le habla de Vietnam y de la India, estamos muy complicados. Cuando los debates son tan lamentables y tan escasos, cuando la televisión todo el día nos muestra crímenes, robos, asaltos y discusiones entre periodistas de un lado y del otro, cuando la misma verdad se la pueden contar, como lo explicaba ayer, de varias formas, sin apartarse de la verdad, entonces cada cual la cuenta como quiere e influye sobre la sociedad, entonces el pueblo se aturde. Pero hay que salir del aturdimiento, porque no es que los dirigentes son distintos, los dirigentes salen de la sociedad que somos nosotros. No nacen de un repollo los dirigentes, son el reflejo de lo que somos. Y si no nos damos cuenta que la dirigencia nos refleja a nosotros, no vamos a resolver nunca nada. Y entonces podemos correr ciertos riesgos, que mucha gente mayor de 70 años diga para qué voy a ir a votar, que muchos jóvenes de los 16 a los 18 que están habilitados para votar digan para qué voy a ir. Y entonces se va perdiendo el interés de la actividad y del control ciudadano, porque en definitiva la gente tiene en la cabeza el creer de que cumplir con la democracia es ir a votar. No, ahí empieza la cosa. Después hay que seguir controlando todo el sistema y el desarrollo del que votó. Y como estoy seguro, pero seguro, de que los que están escuchando, debe haber muy pocos que leen la lista completa de los que votan, estoy segurísimo de lo que digo, porque meten la boleta por las cabezas que figuran y ni siquiera leen los que van abajo, nos venden absolutamente todo el tiempo gato por liebre y vienen escondidos un montón de cosas inaceptables. Y frente a esto tenemos que buscar la manera de resolver este dilema de la sociedad argentina. Nos gobiernan los que nosotros reflejamos, y cuando se votó a Cambiemos se votaba a los seócratas y muchos decían: no, tienen plata, no van a robar. Lo que no se preguntaron nunca cómo habían hecho esa plata, si no era robando. Y de manera tal que frente a esto vamos a entrar todos los días con un signo de interrogante, discutiendo nombres sin discutir fórmulas. Y entonces algunos dirán que la solución es Cristina, y Cristina en ningún momento dijo que fuera candidata. Otros dirán que la solución es Lavagna en ningún momento dijo que ahora que es candidato. Y los que dijeron que son candidatos no tienen ni siquiera que sostén de nadie, porque nadie los nombra. Estamos en un merengue, pero porque somos así nosotros. Porque además queremos que sean candidatos los que no dicen que son, y los que dicen que son no nos interesan. Si pensáramos un poco lo que hacemos todos los días, nos daremos cuenta las consecuencias que tenemos. Miguel. Sí. Tenemos en línea al señor José Ignacio de Mendiguren. ¿Cómo te va, Vasco de Renzi? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenos días. Preocupado, mal, porque nos va mal como país, como sociedad, y decía recién que los dirigentes no nacen de un repollo, sino que son el reflejo de lo que somos, ¿no? Así es, por eso es que digo y espero que en esta elección la gente le exija a la política concretamente cuál es el camino de salida, qué es lo que concretamente se opina sobre educación, sobre crecimiento económico, la forma de crecimiento, y vas a separar la paja del trigo. Yo no quiero ser referencial, yo no vengo de la política, yo soy industrial, pyme. Era presidente de la Unión Industrial Argentina, y cuando se incendió el país por la explosión de la convertibilidad, cuando todos estaban en que se vayan todos, 35 muertos, todos los desastres que fue aquello, bueno, yo que nunca había estado, me metí porque si yo creo que en la Argentina hay un club que tiene más socios que nadie, es el club de los balconeadores, los que balconean, los que critican, los que ven, los que dicen, mira todo lo que habría que hacer, sobre todo en el sector mío, industrial, la dirigencia empresaria, pero no se mete. Bueno, yo soy de los que cree que hay que meterse, que hay que trabajar y que hay que llevar propuestas concretas. Se acabó esto, porque como vos bien decías recién, la gente ha aceptado votar a alguien que le dicen, vamos juntos que es mejor. No le preguntaste ni a dónde, ni juntos con quién, y eso fue suficiente, según Durán Barba. En otro momento dijimos, síganme, que no los voy a defraudar. Y siempre con estas eslogan, vacíos de contenido, definieron muchos votos. ¿Cuál es ahora lo que hay que mirar para adelante? cada dirigente que a mí me pida su voto me tiene que explicar con claridad cómo lo va a hacer, con qué equipos, de qué forma, porque si no, vamos a repetirnos. El problema central de la Argentina, para mí, hay muchísimo, ¿no es cierto? Pues yo tengo que decir uno, de por qué cada 10 años caemos en la misma crisis de falta de dólares. Es por el sistema productivo, la matriz productiva que Argentina tiene. Argentina le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Conclusión, hasta en los periodos de crecimiento, en vez de estar en una fiesta, estás en un velorio porque te faltan los dólares, entonces vienen los planes de ajuste, las devaluaciones, y nos volvemos a repetir. Viene la crisis y hacemos lo mismo. En vez de darte cuenta, yo soy desarrollista de formación, que tu problema es que le vendés al mundo cuero y le importás zapatos. Le vendés al mundo trigo y importás fideos. Le vendés al mundo maíz a granel e importás carne de cerdo y carne de pollo. Entonces, si no se tiene claro el diagnóstico, que no es cómo Argentina gasta menos solamente, sino cómo factura el doble. Mira, vos perdóname, vos como empresario sabés muy bien que cada vez que se abren las importaciones sin control, aparecen desastres en la industria nacional y se congela el desarrollo industrial. Hoy estamos hablando de que está el 50% de la capacidad industrial en general parada, textiles tiene más, calzado tiene más todavía, de las máquinas sin trabajar, las empresas automotrices que están suspendiendo personal. Es decir, se ha precipitado una crisis, yo te diría, de forma y de fondo, pero que la hizo este gobierno. Es decir, este gobierno vino a empeorar lo que estaba mal y a destrozar lo que estaba bien del gobierno anterior. Entonces, la preocupación es que el que se siente, el próximo gobierno que se tenga que sentar en la silla de Rivadavia, se sienta en una silla eléctrica. Vos sabés que cuando vos terminás haciendo lo que hemos hecho de abrir libremente las importaciones, cierra, por ejemplo, como cerró la Argentina, la única fábrica de jeringas, y entonces hoy las jeringas hipodérmicas se importan todas de China. Cuando en realidad estamos regalando en este mismo momento, con un sistema de crisis que han pedido, la producción lechera argentina, que está en crisis, y por supuesto todas las que hacen sus derivados, y así seguimos todos los días. Entonces la pregunta es, cuando a vos te tocó la crisis aquella después del 2001, ¿qué era lo primero que había que hacer? Bueno, precisamente, ahí hubo una definición política que se dijo, lo dijo públicamente el presidente Duhalde, acá se acabó una alianza de los sectores políticos con el sector financiero, que era el que te había llevado a esa brutal crisis, y se inaugura una alianza con los sectores productivos. Por eso yo soy el primer ministro de la producción de la historia argentina. Era una crisis inédita, no había antecedente, no había manual donde vos podías ir a buscar. Había explotado los contratos por la convertibilidad, circulaban 18 monedas en la Argentina, estaba el club del trueque. Desde lo político, habían pasado 5 presidentes en 10 días, la gente en el que se vayan todos. Había, bueno, todo el desastre que vimos en la plaza y los alrededores. Era una situación terminal. ¿Qué hizo ese gabinete ni bien se juntó? Que además hubo que formarlo en 24 horas. Lo primero que dijo es, el eje de las medidas que se tomen va a tener como variable para definirlas si ayudan a arrancar a la Argentina no, y en el más corto tiempo posible. Entonces, con errores, este era el eje que nos motivaba. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? El mismo año 2002, el mismo, todas esas pequeñas, medianas empresas del campo, de la industria, de los servicios, explotaron en actividad. Y en un solo año generamos 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Conclusión, se liberó la energía productiva de la Argentina de esa brutal crisis con el Fondo Monetario, que no solamente no nos prestaba, cobró 8.000 millones. Un fondo monetario que blindaba, le daba a Brasil 30.000 millones, le daba a Uruguay 3.000 millones, porque ya nos daba por caídos y no quería que la onda expansiva los afectara a ellos. Y la Argentina salió con una clara definición, apoyado en todas esas pequeñas, medianas empresas del interior del país, de bueno, Gran Buenos Aires. ¿Qué hizo este gobierno? Exactamente lo contrario. Se alió con los sectores financieros, puso como eje de la política económica la bicicleta financiera, que tuvo como contracara ahogar la energía productiva de la Argentina, ahogar. Entonces terminamos importando manzana de España, bondiola de cerdo de Dinamarca, espirales para mosquitos de Indonesia. Mira, yo me pasé en el año 2016 por todos los canales de televisión llevando una caja negra y explicaba, la caja negra, la que tienen los aviones, donde se registra cuál fue el error en caso de accidente. ¿Qué les quiero decir? Vamos rumbo colisión. Y cuando abría la caja, ¿sabés qué había dentro? Esto que te digo, bondiola de Dinamarca, naranjas de España, tomates de Italia, espirales para mosquitos de Indonesia. Era la foto clarita de a dónde íbamos a parar. Nos endeudábamos para traer espirales para mosquitos, para traer bondiola a la Argentina, mientras se fundían nuestros productores. Entonces, es como vos lo dijiste en tu introducción, los argentinos no queremos ver, no veíamos 8 kilómetros para cruzar a Chile, no lo podías tapar, hasta en el puente de Encarnación iban hasta comprar el pan, la carne, la comida. Entonces, ¿qué era? Pero perdóname, está pasando ahora, están cruzando a Paraguay a comprar las cosas los fronterizos. Bueno, entonces, lo que te sucede con esto, como vos dijiste, es... Hoy los argentinos, pues yo culpo a la dirigencia, vos no podés culpar a la gente, que encima todos los días no le alcanza la plata, no llega y uno les tira esta responsabilidad como si fueran culpables. Pero sí pido que en esta elección exijamos que se nos diga concretamente, no con palabras interesantes, con palabras de autoayuda, de que las bases se sentaron, que lo peor ya pasó. Y nosotros creemos que tenemos concretamente, yo aparte esa es mi función, para eso yo soy presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, y nuestra misión es tener la propuesta. Ahora, vos dijiste, en las elecciones anteriores, con una estrategia del gobierno, apoyado por todos los grandes medios, se fuimos a la polarización, la grieta. El gobierno tomó a la Argentina electoral como rehén y se olvidó de la Argentina real. Hoy, ¿qué pasa? No la puede parar más Compromisa a la Argentina real. Entonces, hay salida, por supuesto, pero eso en este modelo económico, imposible. De Mendigure, te agradecemos esto y además te pedimos, antes de terminar, que me definas un poco a Roberto Labaño, un hombre que ya fue funcionario en el gobierno de Perón en el 74, que estuvo con Alfonsín, que estuvo con Dualde, que estuvo con Kirchner, y que ahora algunos lo ven como presidenciable. Vos lo tenés ahí dentro del equipo que tienen ustedes en el Frente Renovador. Contame un poco qué pensás de él. Pues lo que pienso, yo fui ministro con él, hemos trabajado juntos. Él está a cargo de la Escuela de Gobierno del Frente Renovador, ha formado a todos los dirigentes, sobre todo del interior del país en materia económica, y en este momento, como vos dijiste, piensa y analiza la posibilidad de ser candidato para el caso que contribuya a tener este proyecto. Pero lo que dice es, voy a ver si soy un aporte. Por ahora es un aporte para este espacio político. Lo que hace falta es una definición. Hasta ahora, vos dijiste muy bien, los que dijeron que quieren ser son los que yo estoy trabajando, que es Sergio Massa, Pichetto, que es Urtubey, esos han dicho queremos ser. El resto son hipótesis. Ojalá se definan pronto, ¿no? Te aseguro que eso debe ser un poco la preocupación de muchos. Y del otro sector, de los que están en el kirchnerismo, le debe pasar lo mismo con Cristina, que piensan que la ponen de candidata a Cristina y Cristina en ningún momento dijo que iba a jugar, ¿no? Exactamente. Por eso que es muy difícil esto. Yo seguir a a dirigentes que están pensando, hoy es complicado. Entonces, ¿qué hago? No me quedo quieto esperando. Más que nunca, sigo trabajando en las propuestas concretas. Para mí, lo que tiene que unir, lo que tiene que decir con quién estoy, no es la persona, es el proyecto concreto, y no este que suene a vacío y a promesas que ya estamos cansados que nos hagan. Y en eso trabajo, que nos una el proyecto. Después vemos la gente. Gracias por tu tiempo, Bajo. Un abrazo, hasta luego. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Ayer en Parque Norte se reunió el consejo de la propuesta republicana, del PRO. Estaban allí todos los funcionarios y en la agenda decía que iban a cerrar Rogelio Frigerio y Marcos Peña la exposición, que tenía varias circunstancias y variantes. En un momento determinado comenzó a circular con mucha insistencia el llamado Plan B, y los contertulios, los allí presentes, hablaban de María Eugenia Vidal, candidata a presidente, si Macri tenía que presentarse o no presentarse, y como iba creciendo el rumor, Marcos Peña lo llamó a Macri para que se presentara urgente para reafirmar su candidatura, y el presidente de la Nación, en forma inesperada, se hizo presente por primera vez en un plenario de la dirigencia del PRO. Y la fotografía de esta circunstancia, por más que la prensa adicta lo esconda, es la orquesta en el Titanic. Ustedes vieron que en las películas que reflejan el hundimiento de aquel importante buque, muestran que hasta último momento la orquesta tocaba. Y daba esa sensación, se está hundiendo el Titanic y el presidente de la República fue llamado de urgencia por aquel que él dijo que eran sus oídos, sus ojos, y que no lo quiere cambiar como jefe de gabinete, pese a que se lo pidieron de varios sectores, que le dijeron ponelo a Rogelio Frigerio, que tiene mejor diálogo con la oposición, que tiene mejor diálogo con el peronismo, que puede tener mejor entendimiento. No lo quiso hacer y dejó a Marcos Peña, que no es Marcos Peña, es Marcos Peña Brown Menéndez, para decirlo completo, de aquellos que en la Patagonia a los nativos le cortaban la oreja, la mano y lo que le hiciera falta con tal de quedarse con sus tierras. De allí, de esa prosapia, viene el jefe de gabinete y desciende de los Brown Menéndez. De manera que el Marcos Peña, que parece mucho más castizo, mucho más de barrio, es Marcos Peña, Brown Menéndez, y tenemos que referirnos a la Patagonia. Pero volviendo a lo que ocurrió ayer, en esta circunstancia, el presidente de la República, total y absolutamente perdido, porque no puede controlar ni siquiera la interna de Cambiemos en Córdoba, y que además, con el cótino sigle atrás, le están movilizando a Lustó, que está pidiendo pista al radicalismo para ir a una interna presidencial. Ayer salió Macri para reafirmar que el candidato es él. Pero resulta que en este mundo que vive el primer empleado público argentino, Mauricio Macri, es un mundo de fantasías, porque dijo, me impactó mucho el viaje a Vietnam y a la India, de esos sufridos pueblos. Claro, porque cuando él hace algún intento de ir a las provincias argentinas, preparan la misa en escena, y seguramente no ve a los sufrientes argentinos, que con su política, con su determinación, están siendo estrangulados económicamente y ya no pueden ni siquiera imaginar cómo comen. Pero a él lo impactó el sufriente pueblo vietnamita y el sufriente pueblo indio. Y la verdad, que vive un mundo irreal. En el mismo momento que decía eso y que no hablaba para nada de la relación económica, sino que habría que seguir insistiendo y que tenemos que repetir porque vamos hacia el buen camino, etcétera, etcétera, las tasas del Banco Central de la República Argentina llegaron al 60%, una usura que no se paga en ninguna parte del mundo. 60% de interés. Y el dólar se escapó igual. En el medio de esta irrealidad, y en el medio del Titanic con la orquesta tocando, Mauricio Macri se dio cuenta que ya no nuclea ni siquiera a los suyos. Porque el viernes recibió a Gómez Centurión, vicepresidente segundo del Banco Nación, y le dijo que se iba y que iba a armar un sector, un frente político, llamado NOS, que es la primera palabra que se da en el preámbulo de la Constitución, no los representantes, NOS, y que con ese frente él iba a hacer un proyecto republicano de derecha, etcétera, etcétera. Gómez Centurión, que es el que tiene de la máxima condecoración de los que están vivos, de los que pelearon en Malvina, bueno, se acercó a la Fundación Pensar de esta gente ya cuando Macri incluso era jefe de gobierno de la ciudad, y le dijo que se iba. Y entonces el presidente le dijo, pero esto no suma, Gómez Centurión, no importa, yo me voy, porque no estoy de acuerdo con la política que se está llevando a cabo, etcétera, etcétera. Es decir, cuando ya no puede retener ninguna clase de poder, y donde el presidente de la nación representa nada más ni nada menos que a la ciocracia que él puso, pero resulta que sus ojos y oídos, que es Marcos Peña, es rechazado por la mayoría de la oposición política porque lo consideran un pedante de pelo largo, diciendo que es un gorila de pelo largo, y que le piden de todos los sectores, incluso de la CGT, Macri cambia al jefe de gabinete porque con este jefe de gabinete está chocando. Y entonces, mientras esto pasaba en Parque Norte, los trabajadores decidieron que la marcha se va a hacer el 4 de abril, la CGT, la CTA, el Frente Sindical, y seguramente se van a comprar los movimientos sociales, van a efectuar el 4 de abril una marcha en la Argentina en protesta por la política económica del gobierno amarillo, que ya está absolutamente desteñido y que no puede ni siquiera sostener que no se peleen los radicales, como el caso de Negri y del mismísimo intendente de la ciudad de Córdoba, de Mestre. A esta altura ya están pensando los radicales en Córdoba en competir con la boleta número 3, la histórica del radicalismo. Y en ese caso, le quedaría a Negri la de Cambiemos. Y allí está Juez, otrora jefe de la juventud peronista de La Sota, atrás de Negri. Y allí está Baldassi, otrora imaginable candidato a gobernador. ¿Y quién quiere salir a hacerle campaña? Carrió. Es decir, el gobierno apuesta a Negri, pero estamos casi convencidos que no van a la interna y por eso levantaron las elecciones, porque no le pueden ganar al aparato de Mestre. Así que la división no hace más que confirmar que Schiaretti ganará la provincia de Córdoba con comodidad. Y frente a lo que pasó en Neuquén, donde fue destrozado Cambiemos, que terminó a 25 puntos del que ganó, por más que los adictos quieran presentarlo como que es un aliado del gobierno, en un verdadero show papelonesco de los que trabajan en la prensa canalla, le hacen reportajes a Gutiérrez para que Gutiérrez diga que se lleva muy bien con Macri, cuando en realidad Gutiérrez es un gobernador del Movimiento Popular de Neuquén y dice, tenemos diálogo con los presidentes, como es normal un gobernador. Mientras esto pasaba, en Estados Unidos, desesperado, los dos funcionarios que están, el ministro de Hacienda y su compañero, están buscando 30 mil millones de dólares que inviertan los petroleros en Vaca Muerta para ver si de paso hay un poco de oxígeno, porque no llegan ni siquiera con la plata del Fondo Monetario a diciembre. Pero el presidente habla de los sufridos pueblos de la India y de Vietnam. Vive una absoluta irrealidad. Y mientras el Titanic se hunde, donde los chicos y las mujeres tienen que salir primero, en cualquier momento se van todos juntos y lo dejan sin salvavidas. Mauricio Macri está tan solo como Álvaro Elzogaray en el Día del Amigo. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 19 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02320-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones. Licenciada María Edith Loyácono. 02320-332227. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Bueno, tenemos el cierre ya preparado, Diego. Sí, te puedo decir los que nos quedó en el tintero, pero creo que tenemos una nota. A ver. No. Me dice Kepa que no atienden el teléfono. En 1972 nacía Ernestina Pais, que a la muerte de Gifford lo reemplazó en la conducción de Mañanas Informales, gran periodista y conductora de televisión. En 1900 nacía en Italia, en el Véneto, Inés Murray, actriz y vedette argentina, que debutó en los cortos de Enrique Morera, los que hizo con Carlos Bardel, haciendo una española que es la mucama que lo atiende a Gardel en el corto que se llamó Viejo Smoking. En 1927, hoy cumpliría años, nacía el presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, que asumió el primer gobierno democrático después de la larga dictadura de 8 años del proceso de reorganización nacional, la dictadura más sangrienta que hubo en la Argentina. Y en 1906 nacía Manuel Pedro Quintana, que falleció en 1835 y que fue presidente de la Argentina desde 1904 a 1906. Le contestamos a Macri, que está tan preocupado por el sufrimiento del pueblo indio y del pueblo vietnamita, que un día como hoy, de 1930, comenzaba en la India la Marcha de la Sal, liderada por el Mahatma Gandhi. La marcha en la Argentina va a comenzar el 4 de abril, cuando la CGT, la CTA, el Frente Sindical, hagan la marcha prevista de protesta por la política de hambre del gobierno que él preside. En deporte, lo último. Lo último es que se puede ampliar la cantidad de participantes del próximo Mundial a realizarse en Qatar en 2022, siempre y cuando el país asiático acepte compartir la sede con otro país. Esto es, puede ser Bahrein, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos. Hay que ver cómo se llevan entre ellos políticamente. No se llevan nada bien. Por eso. Y el que tiene que elegir es Qatar. Así que, pero está la posibilidad de ampliarlo en 16 equipos más, para hacer un campeonato más largo. Yo no sé si esto tiene asidero. La verdad que esto de ampliar los equipos para hacer más negocio, no sé si realmente tiene algún tipo de asidero, ¿no? Pero bueno, es lo que quiere la FIFA, que siempre busca el negocio. Sabemos que la FIFA es la multinacional más grande que existe en el mundo y ahora va por un nuevo negocio, que es la ampliación de 32 a 48 para el Mundial de países, para el Mundial de Qatar en 2022, que insistimos, se va a dar si Qatar acepta compartir la sede con otro país. Diego, en 1964 se estrenaba El Club del Clan, la película de Enrique Carrera, con la escenografía de Emilio Rodríguez Mentasti, ¿te acordás, no? Sí, hubo dos películas, la primera y después una segunda, y en esas películas trabajaron, que se robaban la película porque eran los actores en serio, Alfredo Barbieri y sí. Tono Andreu, que estaban bárbaros los dos. Además, los pibes que iban al cine a ver la película por lo que cantaban, ¿no? Exactamente, iban a ver El Club del Clan, que lo veían en la televisión, también lo iban a ver al cine. Y una creación de Caloi, de 1973. ¿Sabés quién nacía? ¿Quién nacía? Clemente. Claro, Clemente, pero nacía Bartolo, como segunda figura de Bartolo y el tranvía. Exacto. Y terminó comiéndose al tranvía y a Bartolo y siendo el protagonista de la tira. Y desapareció Bartolo. Tirando papelitos en el Mundial. Claro. Sí. Tenía el O sea, ni el mismo Caloi sabía que iba a terminar siendo el protagonista. La gente lo convirtió. Tenía el famoso contrapunto con el relator de América, José María Muñoz. Porque Muñoz decía, no tienen papeles, cosa que tenía razón, porque ayer los hinchas de Defensa y Justicia tiraron serpentina, tuvieron que salir a juntar las serpentinas. ¿Sabes que eran mujeres las que auxiliares? En homenaje al Día de la Mujer pusieron mujeres para trabajar. Tiene que poner para descansar el Día de la Mujer. Bueno, pusieron mujeres para trabajar, sacaron la serpentina, ayudó el arquero, los jugadores. Déjense de tirar esas cosas que no tienen ningún sentido, ni producen ninguna cosa, ni siquiera satisfacción al que la tira, ¿no? Pero bueno, no tienen papelitos, decía Muñoz, porque vos te acordás lo que era. Los papeles en los estadios de fútbol no dejaban ver la línea de cal, no dejaban ver el área, era un desastre. Se demoró. Parecía que había nevado, quedaba todo tapado. Se demoraba el inicio del partido, y usted sabe que los mundiales, los partidos tienen que empezar horario por el tema de la televisión en el resto del mundo. No solo los mundiales, cualquier partido que vos tenés pautada la retransmisión, porque de golpe no tenés más satélite porque se te acabó el horario y te quedás sin ver el final del partido. En aquel momento era así, claro. Se dio en Tucumán el primer parte médico de Sergio Denis, está con asistencia respiratoria. No se puede trasladar, obviamente, no se lo puede mover, y hay que esperar la evolución, que no se sabe el tiempo que puede tardar. Así que todas las preguntas que hicieron en la conferencia, está de más, porque los periodistas preguntan, pero se sabe que en esa situación se da un parte simplemente para informar que está vivo, ¿no? Sí, decía el parte que tiene hematomas cerebrales y varias fracturas. Fue un golpe tremendo, y eso que cayó de una altura de 1.50 m, más o menos. 3 metros de altura. No tiene más de 1.50 m. Le llegaba a la altura del pecho a él. ¿Sí? No, por los escalones puede ser, porque eran 4 escalones nada más. Pero dicen que son 3 metros, porque abajo es profundo para la orquesta, ¿viste? Donde se pone la orquesta. No estaba el foro de la orquesta, lo estaba y los de los No. Cayó en el lugar, en el hueco que habitualmente usan las orquestas en los teatros. Entonces, ese hueco, vos sabés que tiene una especie de escalones, o sea, para poner distintos instrumentos y que todos se vean cuando tocan. Sí, así, pero que yo, si cayó en la parte más profunda, puede ser que tenga más de 1.5 metros, ¿no? No, porque lo estaba viendo por televisión y aparentemente estaba cerrado el foso de la orquesta, porque él cae a la altura de los pies de la primera fila de la platea. Sí. O sea que no es más de 1.50 m de donde cayó. 1, 2, 3, 4, 5 escalones tiene la escalera. Sí, puede ser, ¿eh? Y le llega a las tetillas, abajo del pecho. O sea que no es mucha altura. Él es un muchacho de 1.70 m. Bueno, pero un golpe terrible. O sea que está bien lo que dice, el 3 metros, porque la cabeza estaba a 3 metros del piso. Claro. Después de golpear de cabeza, cae de 3 metros, porque su altura... Claro, está más la altura de él, por supuesto. Claro, son 3 metros, claro. Golpeó la cabeza sumándole la altura de él. La cabeza vino de 3 metros al piso, digamos. Claro. Que es su cuerpo más el hueco, ¿no? Ahora, después que pasaste los 70 años, un golpe de esos, los huesos están mucho más frágiles. No sé, lo mismo que un pibe. Yo cuando llegue te aviso. No, yo te digo porque muchos amigos... No, yo cuando llegue, porque tengo que dar la vuelta otra vez. Sí, se han caído hace poco se cayó un amigo mío, el sobrino de Homero Cárpena, una caída estúpida saliendo de un comedero, no vio el escaloncito, que era un escaloncito de 5 centímetros, y salió despedido y se partió la cadera. Tiene 86 años, no es ningún pibe, ¿viste? Bueno, dicen que ese fosa no se tapa nunca, lo dijo el director del teatro, dice, siempre queda descubierta la fosa. Bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, tenía que ocurrir el destino de cada quien, ¿no? Así que, bueno, veremos qué pasa. Tiene hematomas cerebrales, varias fracturas, y habrá que ver cómo evoluciona. El parte médico va a ser dado después, más tarde, el segundo parte médico. Veremos entonces en qué termina esta situación complicadísima de Sergio Denis. Nos vamos mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana estaremos haciendo para ustedes el primer programa interactivo de la radio. Que la pase bien. La memoria del futuro. Radio Belgrano. AM 650. Una visión informativa distinta. Libre, independiente. Belgrano. AM 650.